luchado contra todos sus enemigos y los ha vencido. Pero ahora ha terminado con todas sus provisiones. Se ha devorado su capa plateada y lleva 3 meses respirando amoníaco. Este es el llamado de auxilio del santo. Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Puerto Gris. Como se habrán dado cuenta, nuestro formato ha cambiado ahora a un podcast cada 2 semanas. Esto es por cuestiones un poco de calidad y también de tiempo. Esperemos que no les cause mucha inconveniencia. Yo soy Chuypod, como ya se habrán dado cuenta. Y yo soy el Panch, y como bien dice Chuy, si nos tardamos, o si nos estaban esperando desde la siguiente, de la semana anterior, pues no nos encontraron. Queremos que el público se sienta cada vez mejor con estas emisiones. Por eso decidimos hacerlo así, para darnos también el chance de hacer una cosa mejor. A partir de ahora, nuestra 10ª emisión. Y con un tema bastante, bastante especial, que es... la lucha libre. Ok, ¿y esto por qué? Se preguntarán. Y bueno, ¿y qué con la lucha libre? Nunca habíamos mencionado nuestra afición por la lucha libre. No. Pero bueno, el fin de entre semana, mi tía tuvo por cierto, saludos para mi tía, sé que no me va a escuchar, pero ni modo, saludo para mi tía. Me hizo el favor de conseguirme unos boletitos para una expo que se llama Lucha Libre, la experiencia. Yo nunca había ido. Y yo tampoco. Nunca habíamos ido a las luchas. Sí, de hecho nunca habíamos ido a las luchas. Y pues se me hizo interesante la idea, ¿no? Ir a ver qué onda, cómo está el cotorreo. Siempre había tenido ganas de ir, pero pues ya saben, tiempo, dinero y demás pretextos. Pero está muy genial, ¿no? ¿Qué te pareció toda la exposición? Ah, bueno, pues antes que nada, yo sí soy un poco fan de la lucha libre. Nunca había tenido la oportunidad de asistir a un evento. Realmente siempre me ha dado esa curiosidad. Pero en esta ocasión, ¿no? Es como una expo de cómics, lleno de puestecitos para gastar tu dinero, que realmente todo estaba muy caro, eso sí, de eso sí me voy a quejar. Sí, pero, máscaras hasta más de 500 pesos. Sí, no, y máscaras así chafitas, las de Lonol. Pero realmente a lo que nosotros fuimos es a ver a las luchas estelares, ¿no? Lo que nos llamaba la atención, ver las luchas. Y pues realmente fue una experiencia bastante amena, bastante agradable. Y bueno, toda la oportunidad que tuvimos de pedir autógrafos a grandes celebridades, que también de eso nos vamos a quejar. Yo pienso que si tú estás pidiendo autógrafo es porque admiras a la persona y le estás, pues bueno, ese es tu apoyo hacia ella, ¿no? Ajá, y bueno, realmente vimos a grandes figuras dentro de la lucha libre. Pero todos estos pedían una cooperación de 15 pesos, 20 pesos. O sea, otros más payasos pedían 50 pesos. 50 pesos por una foto con tu celular, eso es absurdo. Mientras era bien fácil toparlos cuando iban de camino a su puesto, detenerlos. Ah, dame un autógrafo. Sí, o sea, realmente está bien que les está dura la crisis y todo lo que quieran. Pero creo que no se vale, ¿no? El público, bueno, ellos se deben al público. Así es. Y gente, creo que de mayor importancia, como era el hijo del perro Aguayo, no estaba pidiendo nada de dinero. De hecho, muchos luchadores, un poquito ya más de talla, eran como que la atracción principal y daban autógrafos gratis. Estuvo, bueno, al inicio del evento que inició eso de las 12 de la mañana, bueno, 12 del día. A las 12 del día nos dejaron pasar. Bueno, a las 12 del día nos dejaron pasar y ya estaba el hijo del perro Aguayo dando autógrafos. Y ahí tenemos nuestra fotita, a ver si las podemos subir luego al blog. Estaba uno que le dicen el zorro. Después estuvo Lady Apache. Lady Apache. Tenemos también autógrafos y fotos con Lady Apache. Y pues bueno, no realmente es esta onda de la cultura mexicana hacia la lucha libre, porque realmente para mí la mejor lucha libre es la mexicana. Sí, todos los que admiran Raw, WWE, esa cosa. Es una lucha bastante sonsa, bastante lenta, ¿no? Aquí realmente en México se hace lucha libre de calidad, como es, ya obviamente tenemos ya un camino bien recorrido con nuestros grandes luchadores, el Santo Blue Demon. Fishman, también tenemos autógrafo de Fishman. Sí. Tenemos autógrafo de Blue Demon Jr. Que, o sea, también se portó, bueno, se tardó un poquito porque ya cuando nos iba a firmar a nosotros se dio la fuga. Sí, nos casi, hizo esperar. Casi le hago una racarrana si regresaba. ¿No? Sí. Pero ahora sí que realmente, como nosotros primerizos en un evento de lucha libre, no fue un evento normal, pero disfrutamos muchísimo el estar viendo las peleas. Vimos que realmente es les cuesta un huevo pelear, les cuesta un montón hacer esas llaves, brincos y todo eso. Realmente es un arte, la lucha libre. Inclusive se pueden llegar hasta tropezar, ¿no? Sí, tropezaron. Hubo varios que todavía estaban chavos, aunque ya rondaban en los 40, estaban chavos y corrían y se tropezaban, o saltaban a las cuerdas para hacer un lance espectacular y se resbalaban. Se resbalaban de la cuerda, eso era, pero bueno, ahí ves el lado, ahora sí que en serio ves el lado de, híjole, qué difícil es hacer eso. Que los golpes, para todos aquellos que dicen que son de mentira, no saben. Vimos cada azotón, pero en serio, ¿no? Y hubo sangre, hubo encamillados, al de la camilla lo empezaron a golpear mientras se lo llevaba. No, fue genial. Estuvo buenísimo. Estar hasta adelante gritando peladez, gritando muérdelo, mátalo. Quebradoras, yo nada más vi una quebradora. Yo sí vi dos. Oh, un lance espectacular. Que tú cerraste los ojos y estaba espantado el niño ahí. Realmente un evento, aunque el primer día no eran peleadores, bueno, luchadores de conocidísimos, pero realmente se disfruta, ¿no? Porque es esa lucha libre técnica, esa lucha libre con estilo, no con puro golpe así de ay, seco, lento. Sí. O sea, realmente mucha llave, mucha técnica. Hubo luchas en que eran puras llaves. Sí, creo que esa hay que destacarla, sobre todo eran dos veteranazos, era el Solar contra Black Terry. No, increíble. Se la pasaron más de 10 minutos a llave y contra llave, pero no se soltaban y eran llaves, o sea, se estaban dando con todos, porque realmente los primeros que empezaron a luchar eran así, las clásicas cintas, algo más técnico, ¿no? Para lo que me contaba mi mamá, que antes, cuando ella iba mucho a la lucha libre, era una función para los niños, para jóvenes y obviamente para adultos, que eran lucha técnica, realmente como es, llaves, lances normales y mucha agresión. Y mi mamá decía que después de las 8, 9 de la noche, ya 10 más o menos, empezaba la lucha libre para adultos, donde ahora sí ya los grandes, ¿no? El Perro Aguayo, ya se daban golpes de verdad, ya había sangre, ya había más cosas agresivas, pero era esa división de la lucha. Ajá. Pero ahorita, bueno, obviamente ya todos conocen que les vale gorro y la lucha es así como es. Ok, ¿cómo ves si le dejamos ahorita con una canción? ¿Cuál se te antoja? Algo de Los Acapulco vamos a poner. Esto se llama Mascarita. Bueno, ya regresando vamos a hablar un poquito más, no tan de fondo en la lucha libre, pero darles a conocer algunas cositas. Un detalle muy, muy curioso es que la lucha libre mexicana, en todo el mundo, sin importar el idioma que se hable, se le llama como tal lucha libre. O incluso también se le conoce como pancracio, que es el término utilizado en la Grecia clásica para denominar esa actividad. Eso es algo muy curioso porque en el evento todos mencionaban pancracio, pancracio, pancracio. Y pues bueno, uno que no está acostumbrado a esas cosas dice, ah, ¿quién es el tal pancracio? O cosas así. Y bueno, está Bob Esponja. Eso de, oh, ese es Patricio. Pero bueno, o sea, para aquellos que les interese conocer un poco más de la lucha libre, recuerden llamándolo pancracio. ¿Y por qué no recordar un poco a esos grandes luchadores de la vieja escuela, ¿no? Ya conocemos al Santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras, Rolando Vera, que actualmente ha fallecido, Tinieblas. Estuvo, el hijo de Tinieblas Junior estuvo en el evento dando autógrafos junto con Rayo de Jalisco. Realmente también era una fila enorme, enorme, enorme la que se tenía que hacer para el autógrafo, pero realmente le valía la pena. Nosotros mejor fuimos a disfrutar de la lucha y de los golpes. ¡Oh! Estaba Dos Caras, Rey Mendoza, El Solitario, que ya fallecieron, Canek, ¿quién no se acuerda de Canek? Dr. Wagner, Aníbal, Tonina Jackson, no, por Dios, ¿quién no recuerda Tonina Jackson? Negro Navarro, Solar, Superastro. Superastro es como que el papá de la técnica 619. Sí, que ocupa ahorita que ocupa el Rey Misterio. El Rey Misterio. O sea, de hecho, vendían una playera bien y un padre que eran la máscara del Solar y la máscara del Rey Misterio encarándose. Solar, no. Digo, de Superastro. Superastro y la máscara del Rey Misterio encarándose. Y atrás decía los reyes del 619. Para aquellos que son un poco más conocidos de la lucha libre, estaba Blackman, los villanos, Halcón Ortiz, Ángel Blanco, el hijo del perro aguayo, Dr. Wagner, ya llegando un poquito más, Black Warrior, Mr. Niebla, Octagón, La Parra. Estuvo Super Muñeco en una pelea encarándose contra Coco Rojo, que, no, eso estuvo increíble. O sea, ya están grandes, pero realmente todavía tienen ese esa fuerza, ese ki para poder luchar. Sí, o sea, y yo cuando vi a Super Muñeco, no, pues va a estar acá relax, nada más firmando autógrafos. No, se subió a luchar. ¿Por qué? Y luchó bastante. Sí, bien, luchó bastante bien porque en el pasado, cuando yo estaba chavito, yo sí recuerdo realmente haber visto esa lucha. De esas clásicas apuestas que es máscara contra máscara, y que era Super Muñeco contra Coco Rojo, que era una rivalidad ya marcada. Y ganó Super Muñeco. Y en esta lucha, Coco Rojo sigue usando su máscara. Pero cuando se subieron al ring, como forma de respeto de la apuesta de hace años, Coco Rojo se quitó su máscara y pelearon así como hombres. ¡Oh! Sí, estuvo muy buena. Estuvo bastante buena esa pelea. Y ya todos roquitos, pero qué genial pelearon, ¿eh? Y yo una vez, recordando a esos viejos luchadores que han hecho de este México, un México mejor, Paco nos va a narrar un poco de lo que fue la mejor lucha de ese día. La mejor lucha de ese día. Bueno, hubo un torneo que se llamó Tiempo al Tiempo. Empezaron siendo 4 luchadores arriba del ring. Aproximadamente cada 3 minutos sonaba una chicharra y entraba uno nuevo. Uno nuevo. El chiste que solamente podían descalificar a un o podían sacar del ring a un descalificarlo del torneo, si lo sacaban desde la tercera cuerda. Pasaron como 10 minutos y cambió la regla y se volvía ya también los descalificaban por espaldas planas. Uh-huh. Pero eso estuvo de muerte, ¿eh? Fueron más de media hora de estar luchando ahí. Yo creo que nos hicimos fan de Terror Negro. Sí, un super, super luchador, no, supongo que es realmente joven y no muy poco conocido, pero no, es increíble. O sea, entraron 4 principales, realmente los nombres no me acuerdo porque uno se llamaba la araña oscura, algo así. La araña. Estaba el vagabundo, no, estaba Bengala. Estaba algo así de veneno, algo así. Ah, sí, ¿no? Es que era el Doctor X. Eran nombres muy chistosos, pero realmente el que se rifó el físico fue un luchador que se llama el Terror Negro, que solito duró, entró en ese como al segundo chicharrazo, y hasta el final quedó de pie, pero lamentablemente ya todos le echaron bola. Todos le tuvieron que echar, pero en serio, todos le tuvieron que echar bola porque para... si él, él no se iba, se quedaba arriba del ring. Ya todo derrotado, porque es así, se sentaba así como que aguanten, espérenme tantito. Sí, relájense. Pero se quedaba arriba del ring, en cambio, Pinocho 3000. Ese se vio bien gay. No, porque se bajaba y daba como vueltas al ring, a quien veía le pegaba. Y seguía, pero todo abajo del ring, ¿no? Y Terror Negro. Terror Negro se cansaba. Descansaba un ratito, veía a todos derrotados, se paraba y ¡pum, pum! Golpe, sí, llave, lanzamiento no. Y todo, y de repente eran ya 5 o 6 contra él que se lanzaban encima, a patines, a barres, no, era horrible. Y bueno, solamente así lo vencieron, pero realmente fue el que se rifó el físico. Lamentablemente no ganó. No ganó, de hecho quedó casi en los últimos 4, quedó el maricón de Pinocho 3000. Ajá. Y no me acuerdo de que ganó, realmente el que debió haber ganado era Terror Negro. Pero realmente es espectacular, la gente se entrega, había chavas que se veían fresas así, no, juntando sí. Madres, diciendo, ¡ah, sí, mátalo, muérdelo! Las señoras... Después de esa pelea, llegó un luchador ya un poco grande que se llama El Pandillero, y no, El Pandillero se bajaba a refrescar a todos, y había dos señoras, así a lo lejos en las tribunas, que empezaron a gritarle de cosas, que... y que tú, que te voy a golpear, sí, se las señoras bien locas, dijo, oh, no, es así, se entrega, realmente... En la tele dicen, ay no, qué nakada, o sea, hello, pero no, cuando estás en la lucha libre es una cosa emocionante, te entregas totalmente. Paco y yo terminamos afónicos. Sí, estuvimos gritando, yo mátalo, sí, yo muérdelo, al Pinocho, ya súbete, no seas maricón. Sí, todos, no, o sea, toda la gente que va, no muchos se quedaron todas las batallas, nosotros sí nos quedamos casi desde el inicio hasta las últimas. A disfrutar, ¿no? A gritar, a emocionarnos, a decir, ah, sí, lánzate. Había uno que se llamaba Ricky el Inmortal. Ricky. No fue el único que se rifó un salto espectacular. Se subió al poste de la tercera cuerda. Se lanzó, hizo un triple giro y cayó encima de otro tipo que no sabía cómo se llamaba. Y de hecho estuvo en la batalla de tiempo al tiempo. Creo que no ganó él. No, pero no ganó él. No, ese muchacho también guerrero. No, se rifó. Se rifaron bastante. Hubo ahí un homenaje a hace rato comentabas al vagabundo. Al vagabundo. Hubo un homenaje póstumo, falleció el señor, a su hijo le entregaron un reconocimiento. Él mostró el vestuario. Uh-huh. El vestuario de ese gran luchador, el vagabundo, ¿no? Algo muy particular. Sí, y ahora sí que vino a hacer su herencia y ahorita tenemos ya al poderosísimo Vagabundo Junior. Sí, el Vagabundo Junior, que bueno, estuvo muy, muy, muy, muy, muy buena la cosa. Y bueno, la pelea estelar creo que fue Fue la de los viejitos, fue la de Super Muñeco. Fue la de Super Muñeco y Coco Rojo, Coco Azul y Cocolores. Cocolores y Rambo. Y Rambo. Ese era el bando rojo. Super Muñeco estaba con Solar, Super Astro y otro que no me acuerdo cómo se llama. Era. Bueno, en el cartel iba a estar el matemático acompañándolos, pero creo que andaba dando autógrafos. Ah, sí, tenemos el superautógrafo del matemático. Yo pensé que me iba a dibujar una factorial o algo así, pero yo iba a llevar mi calculadora científica, pero no, realmente, o sea, fue muy, muy divertido el andarse tomando fotos como loco ahí con lo que se te atravesaba con las modelos. Con las modelos, las señoritas edecanes, hubo hermosa, muchas. Muy, muy hermosas, una por poco me pica los ojos. Oh, sí, sube esa foto, tienes que subirla. Nos enamoramos de había, las edecanes no eran las de la lucha libre, eran las que de las marcas que estaban ahí patrocinando, era Autobuses AU, y tenía su grupo de bailarinas, no, había una espectacular que nos sí, enamoramos, no, así no, simplemente fue amor de lucha libre a primera vista. A lucha libre a primera vista. Y otra cosa, hubo talleres para aprender jiu-jitsu, lucha grecorromana, hubo cosas ahí interesantes, ¿no? Igual eventos de Kosama, de reconocimiento a varios grandes. Había proyecciones de películas, de peleas antiguas. había un, puestos de Raw, de la lucha libre americana, había puestos de los patrocinadores del honor, que poco y yo participamos, cuéntale. Pues bueno, con el gancho de que nos iban a dar una máscara, nos metieron a un pequeño torneo y dicen, no, pues va a ser de fuercitas o de mogotazos o a ver qué. ¡Pierrotazos! Realmente el torneo fue de a ver quién duraba más tiempo gritando Lonol. ¿La saben con el comercial? ¡Lonol! híjole, ¿no? No, dimos pena, dimos ¿no? Dimos pena. Le das por no decir otras cosas. Le das. Ya no aguantamos. No, a mí hasta me dolió el pulmón de gritar así de ¡ah! Y digo, yo tampoco llegué al extremo de doler el pulmón, pero sí, Chuy, sí, lamentablemente ya no está en condición de hacer eso. No, ya. Ya no te puedes aventar desde la tercera cuerda. No, pero no solo eso, sino que fue una gran escuela para mí ese evento. Aprendí varias técnicas que cuando los vea se las voy a aplicar. La camaleonina. Hubo unas llaves increíbles. Hubo unas llaves que a lo mejor no reconocidas, porque al menos de esa yo no me acuerdo, ni el comentarista dio el nombre de la llave, pero era como un tipo Cristo modificado que híjole, camaleonina, ¿no? Con Cristo parado. pero estaba genial, estaba muy, muy buena, muy hecha. Y bueno, con esa simple llave ganó. No me acuerdo quién era, un tipo de morado que es que sus nombres son tan extraños. Pero ganó, no sé, llave estuvo espectacular. Estuvo muy buena, ¿no? O sea, no lleva ni 5 segundos de que le estaban haciendo la llave y... Se rindió, no, o sea, imagínense qué dolor. Vimos un torniquete también, ¿no? ¡Ah, sí! Sí, que no. cayó malito y no, ese es, que se no, llevó... No, ese es el martinete. Bueno, el martinete, bueno, Hay un martinete invertido que los azota en la espalda, pero de la inercia de la pelea, al que se le aplicaron no alcanzó a alzar la cabeza, no, se dio un fregadazo, ya no se paró. De hecho el referee lo jaló así de las patas para sacarlo porque ya no podía. Realmente, sí son cosas de verdad, sí son guerreros de aguante. Sí, había varios que escupieron dientes. Sí, no, yo sí vi dientes volar. Hubo un tipo que saltó, bueno, se aventó desde la segunda cuerda, pero cayó mal y en las gradas se pegó en un tubo y se quedó como 15 minutos acostado porque no se podía levantar. Realmente es increíble. Sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero realmente no se cierran esta idea. La lucha libre es parte de nuestra cultura mexicana, así como el surf, que esta vez los estamos alimentando de pura música surf. Porque tiene mucho, mucho, mucho que ver con esto de las luchas, ya que la mayoría de los que tocan surf, pues sienten esta afición y se disfrazan con máscaras, ¿no? Con mascaritas, ¿como quiénes? Como el señor Bikini. Como el señor Bikini, Lost Acapulco, y un no poquito acuerdo. Más de... bueno, Chuy está buscando información, mientras precisamente quien abrió el evento fueron los señores del señor Bikini. Yo nunca los había escuchado. Yo sí. Pero... híjole, rifaban. No, a pesar de que nada más 4 estábamos ahí bailando. Sí, es que como ellos abrieron el evento, había muy poquita gente. Aparte de las groupies guapas que había delante. Sí, dos groupies guapas que que ya estábamos a punto de cerrarles el ojito y a ver si pegaba. Pero no, descubrimos que estaban enamoradas de los de los chicos del señor Bikini. De señor Bikini. Y pues ahí perdimos nuestra oportunidad. Y más que nada, estos grupos es un homenaje a lo que realmente es la distintivo para la lucha libre mexicana, lo que son las máscaras, ¿no? Las máscaras. Porque realmente en otros países la lucha no se usaba, y el claro ejemplo es que en Canadá había un luchador que se llama Chris Benoit, quien después se enmascaró y se hacía llamar Pegasus Kid. O sea, realmente como ejemplo como un tipo de influencia de la lucha libre mexicana. Igual con un peleador, un luchador japonés que se llamaba Tiger Mask, que realmente en otros países no se usaban. O sea, en Estados Unidos rara vez se usa, si no es por los grandes como Rey Mysterio, Eddie... Bueno, y Rey Mysterio de hecho viene de aquí. Obviamente. Y bueno, ¿qué hablar más de la vestimenta clásica más que las máscaras? Realmente yo desearía tener una máscara en estos momentos. Aparte, ya saben lo que usan los luchadores, que son colores demasiado llamativos y con diseños muy creativos, botas, calzones o mallas. Esos calzones, oye, era genial, ¿no? Los calzones de colores. Pero lo mítico es la máscara. Sea, la máscara y el personaje que encierras detrás de la máscara, ¿no? Claro. Realmente la cuestión de cubrir tu identidad como si fueras un superhéroe. Y el objetivo de la lucha libre es hacer una rivalidad y tratar de desenmascarar a tu enemigo, ¿no? Claro, aunque eso ya de los técnicos y los rudos, ¿no? Aunque ahí ya después hacía distintivo eso de máscara contra cabellera, porque aquellos que ya habían sido desenmascarados mantenían su cabellera para como distintivo, ¿no? Como Sansón, algo así. Entonces, eran ese tipo de tretas, pero qué decir más que la máscara es lo más distintivo que tiene la lucha libre mexicana. Y es lo que hay que estar orgullosos. Estar orgullosos de la lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Realmente la mejor. Sea de la, ¿cómo es el CMB? O AAA. CMA. CMA, o como sea. CMLL. Se llama CMLL, la AAA. Y bueno, sean rudos o técnicos, vayan a la lucha libre. Cuando me vean, rétenme, ya no usaré mi katana, ahora les haré una llave, la camelonina, la chuicina. Oh. La chuicina, sí, vayan, diviértanse, no es caro, de realmente hecho, no es caro, se pueden pasar un buen rato, nosotros, pues bueno, la inversión fue mínima, también gracias a mi tía. Pero sí, nos gastamos un poquito de dinero, nada más, las chelitas, que quede rica chelitas. Corona, nos debes un poco de lana por el patrón, por el comercial. Ah, no, ¿verdad? No. pero sí que qué buenas cervezas, qué buenas mujeres y qué buenas luchas. Y bueno, creo que esto fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que ahora estaremos aquí cada 2 semanas. Por cuestiones un poco de tiempo, además, esta vez estamos celebrando nuestro 10º programa. Nuestro 10º programa, por ahí échenos muchas felicitaciones. Sí, y esperen pronto una pequeña trivia promoción que vamos a armar por aquí en el siguiente o hasta el que le sigue. Y no se olviden también de visitar cototeismo.blogspot.com. Yo escribo cada martes. Envíen sus comentarios, preguntas al blog, que es donde más se utiliza. Casi nadie nos manda el correo, que es puertogris.pod@gmail.com. Yo fui el Chuipod enmascarado y yo Super Punch. Así que nos vamos con Señor Bikini y Tiki Surf.